Uno, dos, dos, colgados, colgados. Va, vamos, vamos, arranca Colgados del Aire. Bienvenidos a una nueva edición de Colgados del Aire. Buenas noches para todos, buenas noches Mariano. Buenas noches Uru. Buenas noches Tincho. Ah, perdón, menos mal que me saludaste. Hola Uru, hola Mariano. Yo primero. Buenas noches Nacho, nos saluda del otro lado del vidrio. Tenemos, para arrancar, hoy tenemos también tribuna. Tribuna. Repite, lo tenemos acá a Nicolás, la voz. La voz colgada del aire. ¡Hola! Está llegando. Sí. Bueno, ¿cómo las han pasado? ¿El fin de semana? ¿La semana que arrancó? Bien, por ahora bien. Una semana linda, con solcito, a diferencia de las últimas que estuvimos viviendo. Un poco ahogados. ¿Por qué? ¿Abogados? Abogados. Bueno, yo el viernes, tanto que iba a salir, y la lluvia pudo más. Oh. Muy temprano. No quiero hacer nada. Muy temprano estaba durmiendo. ¿Te perdiste la bubamara? Me perdí la bubamara. Tanto que regalan gelatina. Regalan gelatina y me la perdí. Pero tengo mucha gente que fue y que nos comentó cómo estuvo, les gustó, pollera pantalón estuvo muy bien. Hubo algún momento de la fiesta donde la música cayó un toque, pero estuvieron todos contentos. Pollera pantalón que estuvimos escuchando el otro día. Tal cual. Yo el viernes estuve en Ultra Bar, ahí en el centro, en San Martín 678, y vi dos bandas de las que promocionamos en la agenda. Apa. Vi a Fémina, que es una banda que es tipo Onda Vaga, ponele. Uh-huh. No son tan conocidos como Onda Vaga, pero van para ese lado. Cajón peruano, chicas cantando, ritmos. Es entretenido. Ritmos latinos. Sí, estaba bastante bueno. Y después vi a Tripulación Sursaidas. Sursaidas. Qué buen nombre. No me salía. Tripulación Sursaidas, que tocaban hip hop. ¿Qué? ¿Todo en el mismo lugar? Todo en el mismo lugar. Uno después de otro. Raro. Sí, igual con esas letras, viste, así agresivas y de crítica social. Está bien, bastante bien. Mira, ¿y te acordás de todo? Yo le doy 7 Marianos. Mira ahí. Además el bar está re bueno. Ultra Bar está muy bueno para ir. ¿Llegaste a registrar todo? ¿Terminaste en algún estado que no puedas comentar y que en este momento te esté buchoneando? No, perfecto. Hasta llegué temprano a casa, mira. Ah. Llegué tipo 2 de la madrugada. Qué está buen bien. Niño que es. Yo hasta ahora ya estaba durmiendo, así que no puedo decir nada. Pues somos buenos. Triste. Seguramente la uruguaya no estaba durmiendo a esa hora. Sí, no me acuerdo estando viernes ahora, pero. Estabas viajando a La Plata. Qué porra. Bueno, pero no tengo una vida muy divertida, pero Martín me lo recuerda constantemente. No, hago lo que puedo. Bueno, para arrancar quería saludar a un amigo que me enteré ayer que se va a casar, mi amigo Martín. Un aplauso para él. Un aplauso para Martín. Bien por él. Así que bueno, Martín, felicidades. En marzo estaré ahí con la corbata enredada. Estaremos, en la cabeza. Capaz de decir. Bueno, escuchá acá lo que pide la uruguaya, si podés tirar 3 invitaciones en vez de una. Sí, porque nosotros cuando vamos, hablamos los 3, ¿sí? ¿No? Si vamos Mariano y yo. Ya sabía que salí por bien. Eso. No, voy, ni importa. Podría ser como una especie de superpoder, eso de ser como seres metamorfos que se unen en uno. Claro. ¿Por qué me lo estás diciendo? Porque me hace acordar algo esto, a la consigna de esta semana. Que, ¿cuál era? La consigna la vez pasada. Si pudieras tener un superpoder por un día, ¿cuál sería y qué no dejarías de hacer con ese superpoder? Exacto, esa es la consigna. Nos bueno. Pueden escribir a colgadosdelaire@gmail.com. Recuerden, de paso, les digo que nos pueden escuchar a través de www.lacolectiva.com.ar del 102.5 en FM y también a través de www.rnma.org.ar. Exacto, nos pueden escuchar en vivo o en diferido. Así es. Durante toda la semana. Tenemos bastante que nos escuchan en diferido. Estuvimos hablando, mejor dicho, con gente que nos escucha en diferido por la página de La Colectiva. En la semana nos escuchan. Sí, muy agradecido. Se lo bajan al pendrive. O sea, al pendrive no, porque no pueden hacer mucho, pero al MP3, al reproductor MP3. Se lo llevan para escuchar en el bondi, en el subte. Los imaginé mirando el pendrive con fuerza, tratando de escuchar algún sonido. Bueno, pero eso nos pone contentos. Sí, sí, que la gente se baje el programa y que escuche además los demás programas de la radio, que están también bastante buenos. Sí. Y que miren la página, porque es muy interesante. Mi papá anduvo husmeando la página. Y ¿el capitán? El capitán, mi papá. El capitán del dice mar. Dice que hay unas historias de Artigas y unas cosas que él le encantaron. Mirá vos. Qué linda página es. Mirá cómo está descubriendo lo que es qué cosa. El mundo. Te dijo a vos. Claro. Bueno, y también pueden entrar a nuestro Facebook. Tal cual. Nos buscan como Colgados del Aire y ahí hay gente también de Análisis Colegiado que nos está escribiendo. Sí, ya los muchachos que nos siguen. Ya hicimos buenas migas con los que vienen después. Tal cual, nos han recomendado bandas, se acercaron gente con demos, que ya vamos a comunicarnos, quédese tranquilo. Y bueno. Sí, están re nerviosos. No, en este momento hay una persona que estaba moviéndose de un lado para el otro, sentada en una silla, claro, mirando al horizonte. Pero ya está. Quédate tranquilo. Bueno, arrancamos con un Yanatová. Ah, sí, es verdad. Feliz Yanatová para todos. Feliz Yanatová. Feliz Yanatová. No dice Feliz Yanatová, no me preguntaste. Nunca lo escuché. Pero bueno. No sé cómo se dice, Yanatová. Pero bueno. 5.771 añitos. Nos van ganando. Nos ganan. ¡Vamos, loco! Bueno, agradezco acá a Marcelo que me pasó un poco de información. Nos estuvo instruyendo. Nos estuvo instruyendo, sí. ¿Qué te contó? Nos contó que hoy es en realidad Rosh Hashanah. Así se llama el día. Es el día de Año Nuevo, cuando comienza la celebración de Año Nuevo, que dura una semana. Qué bien. Y celebran el día que nació el primer hombre. Claro. ¿Quién es el primer hombre? Adán. Adán, claro. Decilo fuerte, vamos. No, es que en los exámenes siempre contestaba bajito o escribía muy grande en los mapas para que ocupe muchas islas y pueda entrar. Bueno, lo que nos contaba Marcelo es que desde el 8, o sea, desde hoy, hasta el 10 del mes que viene, perdón, el 10 de este mes, son dos días. Se celebra el Año Nuevo, hoy es Rosh Hashanah y el viernes es Yom Kippur, el Día del Perdón. Con lo cual no quiere decir que tenemos que pedir perdón, sino que es un día para reflexionar y ver cómo uno puede trascender como persona. Claro, son dos días en los cuales estás evaluando absolutamente todo. O sea, lo mismo que hace el católico entre copa y copa en Semana Santa, en Navidad. Dale. Qué bueno. Yo pienso todo lo que hice mal, te juro que lo pienso, no lo corrijo. Bueno, pero para su concepción no es que el día del perdón significa pedirle perdón a Dios. Claro. O pedir perdón por tus actos, sino pensar, es una jornada introspectiva, digamos. Tratar de trascender. Está muy bien. Está muy bien. Bueno, así que saludos para todos los que nos escuchan de la comunidad. Así es, saludos a todos de la cole. Es verdad. La colectiva. ¿Cómo le gusta hablar de lejos a Nicolás? Se hace el team y dice, no, yo no voy a hablar hoy. Hace siempre, me trajo rueditas. Y ahora se tapa rueditas. La carita y dice, ay, sonsos. Tal cual. Tenemos, bueno, vamos a tener un programa con bastante información. Tenemos como siempre el picadillo, en emisión doble. tenemos música under. Hoy vamos a pasar ahora, en segundos, a la primera banda que nos acercó un demo. Eso me pone muy orgulloso. Sí, sí. El primer mail demo que recibimos, diciendo, che, hacemos esto, ¿les gusta? ¡Sí, nos gustó! Sí. Y cabe aclarar, por una cosa de orgullo así personal, que no llegó la semana pasada, llegó hace dos semanas y media, tres. Es un buen número. Eso se llama spam. Estaríamos penalizados en muchos lugares. Silencio. Pero bueno, pero estuvieron llegando, así como ya mencionamos, tuvimos otras bandas. Esta es la primera que llegó. Bueno, sí, en minutos vamos a estar escuchando eso, ¿no? Exacto. Después vamos a tener más agenda y los mails, la consigna. Lo de siempre. Les cuento. Contanos. Hoy trajimos una banda para escuchar al principio. Uh-huh. Unos muchachos que se hacen llamar Puente Celeste. El otro día. ¿No? ¿Cómo decís que no? Ah, mirá vos, yo pensé que la primera banda que pasamos era Puente Celeste. ¿Te das cuenta? Error. Pará. Dame un segundo que yo te juro que tengo ese río en algún lado. ¿Me das un segundo? Ahí está. Me saqué la mochila encima. Bueno, vamos a escuchar hacer Escalando Peldaños. Por eso eran, sí, segundos. Claro. La banda que nos mandó el demo. Tengo que leer la pauta. Ay, esto es como que se traslada de persona a persona. No, la leí, pero no llego a ver porque... ¿Ves? Yo no la leo. No les conté, se me venció la receta del oftalmólogo. No. Sí, tardé como 5 años en reconocer. Con razón. Tardé como 5 años en reconocer que necesitaba anteojos, saqué la receta y pasó 1 mes y 6 días y se vence al mes. Así que voy a tener que volver a ir al oculista. Claro. Bueno, hacemos un rewind. Rewind, como se diga. Escalando Peldaños, año 2007, se juntan amigos de Flores, del barrio de Flores, y dijeron, vamos a hacer covers. 2008 dijeron, basta de covers, vamos a hacer temas propios, lo cual es lógico para cualquier banda que crece. Claro. 2009 debutaron en vivo, bien, rápido, en 2 años. Tocaron en muchos lugares de Capital y Avellaneda y grabaron su primer demo de 5 temas que se llama ¿Qué? ¿No sabías? Bueno, buen nombre, sí. Sí, lo banco. Buenos nombres, ¿eh? Sí, los nombres genial. Vienen bien. Sí. Lo presentaron en diciembre del 2009, diciembre del año pasado, en San Telmo, en Tabasco. Y en lo que va del 2010 ya tocaron bastante en Capital, en Gran Buenos Aires, en Mar del Plata, en Azul, en La Plata, varios lugares del interior. Y fueron teloneros de Andando Descalzo, lo que fue hasta el momento en estos dos años como el hito más grande de la banda. Metieron 400 personas. Ven ahí. Bastante. Ven ahí. Y bueno, y todo esto viene a cuento de que mañana, jueves 9, van a estar tocando en la Facultad de Psicología. Independencia 3065 para los despistados, 20-30 horas. Tempranito. Y después, sí, tempranito porque es jueves, ¿no? Hay que ir puntual por las dudas y puntual, si no se destapa una birra antes, pero... Claro. Y el 25 de septiembre, fecha a la que orgullosamente Colgados del Aire está invitado, en CBGB. Esto es Bartolomé Mitre, 1552, y esto es a las 23:30. Bien. Así que bueno, estamos invitados y ya que estamos, arreglemos, vamos a... y vamos. O sea que no pase como la guamara. Vamos, vamos, le invitamos a Nico, a Nacho, a la gente. Y bueno, allá vamos con No te enamores. Producciones Blindadas presenta El Picadillo, con Martín Franco como Tincho, Mariano Arata como Marian y Cecilia Pereira como Lauru. Seguimos en Colgados del Aire, 20 y 15 pasaditas. Les recuerdo el teléfono. No sé si lo dijimos hoy. Creo que no. 4958-1037. Si nos quieren mandar mensajes, 15-4947-9846. Y nos pueden escribir a colgadosdelaire@gmail.com. Sonido de picadillo. De picadillo. ¿Empezamos con el picadillo? Dale. Houston, tenemos un problema. Sí. Me hace acordar a los astronautas este. Sí. Bueno, lo podría decir en inglés, pero después del otro día que vino Juan y habló tanto en inglés, me avergüenza. Una voz automatizada de un avión de British Airways que cubría la ruta Londres-Hong Kong el pasado martes avisó... ¿Pasado martes? Capaz que hace muchos martes pasados. Bueno, avisé por error que... el vuelo... De que se iban a estrellar en el avión, dijo. O sea, que iban en el avión y dijo, muchachos, nos vamos a estrellar todos. Exacto. Es irremable. Sí. Alguien se tiró por alguna, abrieron la puerta y se tiraron o algo así. Claro, y después, bueno, parece que no se estrellaron porque esto lo están contando muy, lo estamos contando acá cagándonos de risa. Pero, igual nos reiríamos. Llegaron a una isla. Llegaron a una isla y hicieron una serie que se llama Lost. Claro. Dicen que el piloto pulsó el botón equivocado porque estaban muy juntos. Cosa que es medio extraño. Hay dos botones en un avión. El encendedor y el, claro. El botón de... Para tirar el agua de la cadena. Claro, nos morimos o el encendedor. Claro. Bueno, y la gente estaba muy asustada y decían que todos pensábamos que íbamos a morir. Señalaban los pasajeros, lo cual decían... Todos los pensábamos que eran de Hong Kong. Claro. Bueno, así que por suerte no pasó nada y no sé en qué terminó, cómo aterrizó el avión, pero evidentemente no murieron. Igual es también, insisto, es irremable, por más que digan, no, sí. Quédense tranquilos, yo hasta que no para el avión. Sí, todos, o sea, si para en tierra. Agazapados con. Claro. O sea, en el momento se para en tierra. Hasta ese momento no me quedo tranquilo. ¿El piloto prendió el pucho? Y la verdad que no sé. Se prendió fuego todo. ¡Avisa! Un muchacho, el joven Smallwood, decidió hacer el juicio a la compañía NCSoft. NCSoft. Esto es NCSoft, así nos suena. No sé si conocerán, hay un juego que es como bastante conocido en todo lo que es internet. Lineage. Sí, sí. Lineage 2 es un juego de rol en el cual van todos... Oh, esas cosas que no entiendo. Apenas puedo entender el fax. El telex. Está bien, igual no manda fax, no mientas. No me discutas. Bueno, este muchacho le hizo la demanda, ¿por qué? Porque dice, a mí no me avisaron que me podía enviciar. O sea, no sabía. El chabón dedicó ya 20.000 horas al juego. 833 días completos. La novia con nada para hacer, ¿no? Ahora que estoy imprimiendo la lista de todas las empresas que tengo que demandar. Empezando por Coca-Cola. Sí, pero 833 días. De Coca-Cola. Es de mucho. Coca. Es mucho, 20.000 horas. ¡La mitad de precio! Bueno, la cosa es que este muchacho decidió hacerle el juicio. Ya pasó esto. O sea, a él no, a muchas personas que quisieron iniciar este juicio. Y normalmente hasta ahora lo viene manejando un juez que viene desestimando todo ese tipo de reclamos. Pero bueno, cada caso es un mundo. Y no sabemos qué va a pasar con esto. Atenta a las grandes empresas, atento a Facebook. ¿Sabes qué? Yo vi un video en YouTube, que después si me acuerdo lo subo a colgadosdelaire.com.ar. ¿Cómo si me acuerdo? Si me acuerdo. Ya te comprometiste. Bueno, se lo dejamos a la producción que se compromete. La producción, por favor, que... Se compromete a subirlo. Ellos son unos colgados, no importa. No lo dije colgados en chiste fácil, uso mucho esa palabra. Bueno, ese video, había una muchacha que se filma borrándole absolutamente todo el personaje a su novio. Y el novio llega, o sea, dejó la camarita escondida y empieza a sacarse, pero revolea el monitor, rompe la computadora. Todo cuando se va dando cuenta que no tiene más personaje. No. Está muy bueno, se violenta mucho la persona. Bueno, lo voy a querer ver ese. Cosas violentas. El ave mala onda. Dos turistas italianos denunciaron a un papagayo porque cada vez que entraban y salían de la casa los insultaba. Qué papagayo, tío. Mala onda. Esto pasó en Tarquinia, es una provincia del centro de Italia. Y bueno, eran un romano y un napolitano que fueron a la comisaría de Roma y dijeron, señores policías, el ave esta... El papagayo. El papagayo mala onda está haciendo stalking. Eso es mucho, muy del programa La Corte del Pueblo, que había en Canal 13. El Fórum. El Fórum. Sí. ¿Saben que yo fui? Bueno, pero queda para otro día. Ahora, contanos ahora. No, pará, decí que fui, cuál fue tu rol al menos. Estaba en la tribuna de Fórum. Ay. Y yo decía, ¿por qué ese señor le mató a las ovejas al granjero? Bueno, no importa. No deja de ser. Pero fue así. Bueno, el papagayo realmente era muy agresivo. Le decía gordo al napolitano. Y le decía... Terrone al romano. Terrone es un adjetivo que usan los del norte para denigrar a los del sur, ¿no? Bueno, la cosa es que fueron a la comisaría y el policía le dijo: ¡Ey, Mac Fangulo! O sea, ¿yo qué miércoles hago acá con esto? Bueno, no pasó nada, los tipos volvieron a su provincia y así fue todo. Muy bueno. Entradas agotadas al paraíso. Así como los... Bueno, igual no tenía muchas aspiraciones. No, la verdad no, que no. Igual, no. Yo ni me había notado. No, en eso. Oh, pero en Francia capaz que sí. Y parece que en el suroeste de Francia, el alcalde dijo que está prohibido morirse. Ah. Y dice que esto listo. Se debe... Sí. Está bien. ¿Está prohibido? No, se ríen, te juro, pero no me di prohibido. Cuenta. No sé hay cosas más ridículas están prohibidas igual, ¿eh? No sé, no me di cuenta. No sé. Exacto. Qué me pasó. No me di cuenta. ¿No? No, no me di cuenta, perdóname. Ya está. Ya estoy. Bueno, claro. Ya bueno, perdóname. Estaba cerrado ya, ¿eh? Bueno, parece que... No imaginé el diálogo. Che, me dijeron, puede ser que... Bueno. No, por acá no, vos pibes, anda para abajo. Claro. Dice que falta sitio en el cementerio. Entonces tuvo el alcalde tuvo la gran idea de, bueno, de prohibir el morirse. Este alcalde podría venir a gobernar acá. ¿Por qué acá, no sacan a los que ya están abajo? Sí, eso también, pero... Llegaron primero. Pero ya deben ser... Pueden hacer azúcar con los que están ahí abajo. ¡Azúcar! Sí, hoy estuvimos hablando de los huesos y el azúcar. Bueno, no quiero... No quiero indagar más. Es para quimiqueando eso. Bueno, capaz que sí. Bueno, dice que el cementerio de 400 metros cuadrados con 5.000... Con los 5.000 de terreno visitado. Dice, no sé, no sé qué decir. Dice cualquier cosa. Dice que en el 71... Problemas técnicos. Vamos. Bueno, en el 71 el alcalde en ese momento dijo: con eso tenemos que estar más que tranquilos, la gente no se muere tanto. Pero llegado el momento, se nos saturó. Qué bárbaro. Es que la gente se muere, ¿no? Aunque el alcalde lo prohíba. Va, si me parece. Controlan sí. La natalidad en algunos lugares. Supongo que ya, la muerte en otros, o sea. Se está por morir, lo llevan para otro pueblo. Claro. No, basura, no te mueras bien. La basura a Gran Buenos Aires. Claro, es una cual. Cosa así. Y nos mandan la caca para acá los franceses, ¿se acuerdan de eso? Tal cual. Sí, me acuerdo. Que me parte un rayo. Oh, dos. Eso es lo que dice Jorge Márquez, un cubano agricultor, él, que ya recibió 5 impactos de un rayo. Oh. O sea, eso de que el rayo no cae otra vez, o sea, dos veces al mismo lugar, no. No aplica. Yo creo que no le llegó la reforma agraria al muchacho. Entre 1982, gran año ese, 1982 y 1991, 5 rayos. 5 rayos, el muchacho ya, lo peor es que las declaraciones son buenas. Dice, por ejemplo, el primero, en 1982, me perforó los tímpanos, me quemó el pelo y la espalda, me arrancó los empastes de las muelas y me hizo otros daños. Otros daños. Me gustaría saber otros. Me imagino declarando un siniestro en una aseguradora. Sí. Otros daños, una cosa así. Lo que cuesta el dentista, además. Bueno, el tipo cuenta varios así, pero lo loco es que ya para el final dice que ya no le afectaban tanto. Y que le daban un poquito de frío. O sea, el tipo se estaba convirtiendo en un, no sé... Para rayo. Tal cual. O era Electroman con esto de los superpoderes. Le doy, no sé qué onda. Claro. Pero el muchacho empezó a no sentirlo, está bien. Claro. Tenés que pasarte 5 rayos para ser inmune. Pero vos después decís, ya está, tirame lo que quieras, estoy. Habría que ver, ¿no? Si adoptó algún superpoder, algo después. Tipo Magneto, una cosa así rara. Lo bueno es que puede ir y ponerle y abrir la ladera con los pies descalzos. Claro, ya está, no le va a pasar nada. Está todo bien. Inmune. Mamá, ¿qué me decís? Ya está. Ay, siempre con sus problemitas de chiquito. Claro. Pato Violín. Una señorita llamada April Magolón denunció a la empresa Disneylandia. No. Porque el pato Donald la tocó. ¿Cómo que la tocó? Sí, estaban con la familia, nenes chiquitos, pato, media pila. Estaban en Epcot Center y el pato Donald estaba ahí y la mina dijo: vamos a pedir un autógrafo al pato, muchachos. Bueno, dale, vamos. Fueron y el pato, ¿qué hizo? La tocó. Le tocó la cola. Oh. ¿Qué no solo soldado. Eso. No solo eso, le dijo: ¿querés mi autógrafo? ¿Querés el autógrafo de Donald? Déjame tocarte los senos también. Ay, ¿le dijo bueno, eso? Está totalmente sacado. Se quería firmar los senos. No entendió. No entendí claro. Nada. Igual no se entiende nada el pato Donald, así que capaz que le dijo el primo mío el pato. Claro, primo de la Uru. Saludo al pato, ¿no? Obvio. Bueno, $200,000. ¿Qué estás escuchando? $200,000 pidió la chica porque... El pato Donald procedió a agarrar uno de los pechos de la señora y acosarla con gestos y palabras. ¿Qué? Eso figura en la foja judicial número 333,2. Ah. Me hace acordar a los Simpsons cuando van a una feria de algo, que está el nombre cerveza, el nombre Duff, pero sí. No el nombre Duff, el musculoso, otro sí, que sí. Está con la disfrazado de cerveza, de no lata todo de borracho. Cerveza. Sí, también mal. Es genial, bueno, imagino así, o sea, no hay otra chance. Y yo no sé qué tenía el pato dentro de ese traje, pero... Bueno, la cosa es que la mujer dice, y con esto cierro, que desde ese día tiene un serio daño físico, agudos ataques de ansiedad, dolores de cabeza y pesadillas. Ya. Todo eso por un toque de teta de Pato Donald. Sí. Un pato. No era, yo era el Pato Donald. Imagínate si te agarra un tipo, te agarra un pato, ¿no? Pero bueno. Pero bueno, ya está. Bueno, hoy tenemos una perla de mamá muy interesante que vamos a sacar la voz de Mariano por única vez. Vamos a escuchar un tema de José Manuel Tomás Artur. No le suena, ¿no? Si no lo tengo. ¿Te parece...? Ponele, hagamos... ¿Un impasse? ¿Tenemos un separador para esto? ¿Hay algo por ahí? Nacho, ¿hay un separador por ahí? ¿Y esto de dónde salió? ¿Una rareza? ¿Un dúo impensado? ¿Un tema desconocido o solo una versión en vivo? Esto es La Perla de Mamá. Ahora sí, la perla de mamá. Bueno, como les decía. ¿A quién tenías? ¿Quién Artur? ¿Qué? José Artur. Manuel Tomás Artur. Si les digo chao, capaz que bueno, me suena. Con chao. Chao. Yo chao. Tenía una compañía de colegio de la chao, pero creo que no, la no, prima. No debe ser. ¿Qué, es chino? No. Chao. Francés. Francés. Francés, con origen vasco y gallego. ¿Es Manu nomás? Es Manu Chao. Oh, Manu Chao, qué grande Manu Chao. Qué genio Manu Chao. Bueno. Tenemos una perla que salió en el 2004, hizo un disco libro, que acá no tuvo mucha difusión, y salió como poema esta canción. Es un poema dentro de un disco que es libro. Qué tipo sí, complicado. Es tipo complicado, ¿no? Bueno, y en el 2008 la descubrimos en una página de música en Francia que se llama My Taratata, o My Taratata, no sé cómo se llama. My Arata. Bueno, o también María Norata. Ah. Bueno, es un programa de música que se hace en Francia todos los viernes o los sábados, no viene el caso. Y es como, hacen como sesiones con músicos donde van muchos y hacen entrevistas, hacen en vivo. Tipo como era el programa de Badía, ponele, ¿no? Estaba pensando eso. Sábado, no sé sábado, decía. Badía y compañía. Sábado show. Sí, algo así. Bueno. Claro. Y ahí fue Manu y hizo este tema en vivo con su Radio Bemba. Mirá qué bien, Manu. Ajá. Siempre cosas raras, ¿eh? Siempre cosas raras, siempre Manu. Cosas raras. No banco. Y siempre con un mensaje social bastante importante, ¿no? Sí, la verdad que sí. Nos quedamos callados. Sí. No sé, te miré. No, bueno, se notaba, podíamos ir. Es que hablamos de Manu y es como que sí. Claro, estamos te quedás ahí. Callado. Sí, yo les dije que tenía que hacer otro esto, pero bueno. ¿Cómo? Bueno. Entonces, seguimos con el ojo blindado. Bueno, vamos a escuchar el tema entonces. Dale, por favor, escuchemos el tema. Ne le sais pas. Ou bien alors, elle fait comme si. Quand elle regarde, elle ne voit pas. Mes yeux qui brûlent dans l'incendie. Je suis malade, je suis malade. Mais je n'ai pas de maladie. La femme que j'aime, la femme que j'aime, la femme que j'aime me crève la vie. Oh, oh, oh. Je cherche l'oubli

de algunos males de mi vida. Pierdo rencor, ya no te odio más. Viejo amor artero, no hay más heridas. ¿Cómo te fue? ¿Qué hiciste de vos? Sin darle paso a la novelita, en donde fui actor principal, el verdugo. Seguimos en Colgados del Aire, 9:25. ¿Seguimos? Seguimos. Qué bueno. Sobrevivimos. Sobrevivimos, está muy bueno, me gusta. Ya dejamos las botellas a un costado igual. No. Estamos escuchando Borregos Border, que tocó el fin de semana pasado. No fui. Fui al otro recital, sepan perdonarme. Está bien. Y ya que hablábamos de Ultra Bar, este jueves, mañana, toca Blues Motel en Ultra Bar. El motel. Les recuerdo la dirección de nuevo, San Martín 678. Estuvimos escuchando Blues Motel en estos días, bastante buena la banda, ¿eh? Blues clásico, digamos, pero sí, bastante bien. Sí, me gustó. Y de paso te doy el chivo de otra banda, Él Mató a un Policía Motorizado. Banda es, lo sigue nuestro amigo Nicolás. Correcto, buena banda, ¿eh? Sí. Sí, te traje el CD, pero no se podía reproducir, así que bueno. Hasta que estaba rayado o algo así. En realidad es un disco de pasta, por eso. Está bien, no tenemos pasar, no ya. Tenemos Winco. Es verdad. Bueno, tocan el viernes en el Teatro de Colegiales, La Croce y Álvarez Thomas, a las 19 horas, Él Mató a un Policía Motorizado. Bien. Bueno, ¿les parece si les leo algo de Facebook? A ver. Tenemos saludos varios, en el muro, gente que quedó contenta con la perla de la vez pasada. La de Chris Coleman, es verdad, levantó mucha polvareda la perla. Sí, estaba muy bien. Bueno, en Facebook nos escribieron. Es como que vamos a ver que se van a repetir muchos, porque los poderes que queremos muchas veces se repiten. Tenemos muchas personas que nos escuchan en Capital Federal y todos quieren evitar la ciudad. Claro, muchos que viven en provincia y quieren llegar muy rápido. ¿Esto además, por qué? La concepción de superpoder ya es egoísta. Claro. O sea, es yo quiero esto para mí. Está muy bien. Me parece perfecto. Queremos oyentes egoístas. Sí. Porque, todo lo contrario. Porque nosotros somos egoístas. Que claro. Nos escuchen solo nosotros. Claro, no. Viste, trata de quedar bien. Bueno, le decía esto por qué. Porque Agustina, por ejemplo, dice que quiere teletransportarse. Dice, o leer mentes, pero teletransportarse por sobre todas las cosas. Es muy buena esa. Después, Eli, ¿le gustaría ser invisible? Uno puede ser invisible, no sé. ¿Por qué se les va a ocurrir? A ella se le ocurre para poder hacer cosquillas con una pluma. Genial. Es buenísimo. Eli. Es una poeta. Después, Marta Amor no define su superpoder, pero dice cómo se llamaría, que explica bastante. Super fiaca. Ah. Así que estaría bastante muy bien. Muy bueno. Bueno, después también Daniel, le gustaría tener el poder de la transmutación. ¿Cómo es eso? Sí, pero no mutar él. O sea, sino mutar todo. Lo bueno en lo malo, lo... O al revés, lo malo en lo bueno, mejor. Como una alquimia. Claro, lo inútil en lo útil. Como la piedra en oro. Claro, tal cual. Ese es el ejemplo. Muy bien. También tenemos, por ejemplo, a Max, que también coincidió con lo de la teletransportación, pero agregó, para no tener que esperar el bondi borracho. Muy buena esa. El problema que destaca él es que probablemente termine en cualquier lado. Tal cual. O sea, si te empezás a teletransportar, no es joda. Teletransportarse borracho no es joda, no traten en casa. Y bueno, por ahí llegas a eso y se complica. Tengo acá un anuncio para pasar. Sigue Teatro por la Identidad en septiembre del 6 al 27. Todos los lunes 20:30, entrada gratuita. Muy bien. ¿Dónde es esto, Ulu? ¿Sabes qué? No sé. Teatro Apolo. Son varios lugares, ¿no? Sí. Bauen. Después el Teatro del Pueblo, Teatro de la Comedia, Centro Cultural de la Corporación y Teatro Metropolitan. Bueno, hay muchos. Después subimos toda la página y ahí tienen toda la información. Ya que estamos en teatro, aprovecho y les digo, tenemos Valeria, se ha comunicado con nosotros. Ella está presentando una obra que se llama Cosmogonía en La Voltereta. Allá creo que es Devoto o aledaños. Por ahí está todos los sábados a las 22. Después les vamos a pasar los datos, bueno, como para que puedan reservar sus entradas, porque tiene mucha gente. Yo me quedé afuera un par de veces. Sí, quisiste ir ya. Quise ir, pero si llaman, vale la pena. Bueno, pero más allá no me voy a adentrar en eso, porque la muchacha prometió que se iba a acercar acá a la radio, a la colectiva, y bueno, nos iba a estar comentando qué hacía. Está sonando de fondo Embajada Boliviana, que toca ahora este fin de semana, el sábado, en Club 69, pasaje Berna 173, Córdoba Capital. y toca Arbolito también, que estuvimos escuchando al principio del programa después de nuestra presentación. En Sindicato Bar Rock en Lomas de Zamora, San Martín 144. Y te digo una más, a vos que te gusta el punk, querido oyente. Mal Momento y 1943 en Club Tucumán, Quilmes, Andrés Baranda 941. Bien, bien. Bueno, les digo una más que tenemos de Facebook. Marcos dice que quiere viajar en el tiempo para poder escuchar a Queen. Ah, y no, bueno. Se puso nostálgico el muchacho. Está muy bien. Puso melancólico. ¿Algún mail? Tengo a la doctora, que tanto la nombramos y nunca vino, y decidimos no nombrarla más. Palazo. La doctora dice que le gustaría ser Super Nena Invisible, todo junto. Sí, Super Nena Invisible. Perder la consistencia de un cuerpo que ocupa un lugar en el subte línea A 1830. Muy específico. De regreso a casa. Muy apretado el subte esa hora. Sí, bueno, entonces quiere ser invisible. Y bueno, perder la consistencia del cuerpo, más que nada. Quiere ser como un muertito que reaparece de la peli de Ghost, pero aplicado en los medios de transporte colapsados. Atravesar puertas, personas, llegar a casa de mejor humor. Bien. Ciclo de cine documentales independientes. Sí. Todos los jueves a las 19 horas. Observatorio Sur. Esto es en C. Seba, Florida 943. Y es un ciclo de documentales independientes. Voy a decir rapidito lo que hay para mañana y para el próximo jueves. Dale. Mañana está Alumia, de Andrea Ferroz y Carol Bergalina, de Brasil. Y Voces de la Guerra, de Adrián Arce. Y el jueves que viene, Letras de Beirut, de Electronic Lebanon. Bien. ¿Les parece? Les comento, se nos viene un nuevo tema para escuchar. ¿No? ¿De qué, Tincho? Ahora sí, por eso hice esa introducción. Ahora sí, Puente Celeste. Muy bien. No sé si presentarlo, qué hacer. Bueno, Puente Celeste. ¿Qué es Puente Celeste? Es una banda que es conocida a través de Santiago Vázquez. Ya los hemos nombrado, con La Bomba, La con Bomba. La Grande, están siempre en el Conex. Bueno, este muchacho, ya desde el 97, viene haciendo algo más, que es Puente Celeste. Que además de percusión, hay también otros instrumentos como en La Grande, y además hay voces, o sea, es un grupo ya directamente. Bueno, son varios integrantes. Antes eran conocidos, yo decía recién, como Santiago Vázquez y Puente Celeste. Fueron mutando. Así se llamó el primer disco. Claro, así se llama el primer disco. Pero bueno, fueron mutando y terminaron a ser Puente Celeste, un toque menos egocéntrico. Lo loco de este primer disco fue que fue la revelación 98 de Sí, de Clarín, el suplemento de los viernes. Bueno, y tienen dos discos más. Uno que es Pasando el Mar, que es el tema que vamos a escuchar acá. Y el tercer disco se llama Mañana Domingo, que es un acústico, bueno, que ya vienen hablando. Está bueno porque hay improvisación en este último disco, en acústico. Hay diálogos, es una cosa más impro. Sí, me gusta. Bueno, es más de la onda de él, de lo que viene haciendo también en el Conex. Claro. Y ahora van a tocar. Ahora están tocando todos los viernes, todos los jueves, perdón, a las 21:30. En Café Vinilo, si no me equivoco, está por Avenida San Martín yendo para Devoto. www.puenteceleste.com, ahí tienen la información para ver las fechas y los horarios, pero es todos los jueves. Bien, entonces bueno, escuchemos nomás Cereza. Del disco que dijimos antes, de Pasando el Mar. Thank you. Seguimos en Colgados del Aire, estamos escuchando la Luca Blues Band. Estos muchachos, de paso les comento, que van a estar tocando acá nomás, de la radio, Campichuelo 472. ¿Qué es esto? El Club Premier. Gran lugar donde pasan cortos, donde hay peñas. Es un lugar para pasar y ver los volantes que hay y sí. Llevárselo. Se afanaron bueno. En el proyector hace poco. Sí, gran problema ese. Creo, no sé si ya lo dijimos al aire, pero... No me acuerdo. Todo mal que se pero y no quieren y no quisieron reponerlo por ahora porque hay gente que se ofreció a prestarlo y dijeron por ahora no porque tenemos que tomarnos un tiempo para pensar cómo se están haciendo las cosas. Está bien, perfecto. ¿Cómo te puedes afanar un proyector de ahí? Que se pasa con toda la onda. Pero bueno, no importa. La cosa es que estos muchachos van a estar el jueves, o sea, mañana a las 22 horas ahí en el Premier Campichuelo 472. Y te agrego que el viernes va a estar Mama Birra, banda del sur de Avellaneda, en Santo Bar. Esto es González Catán. El sábado a las 22 horas, Club Cultural Colectiva Contramano, que es un grupo de amigos nuestros que tienen esta especie de agrupación que como no tiene lugar físico, lo que hacen son paradas. Este sábado les toca Cultural El Surco, Avenida Boedo 830, en Boedo. En Boedo, la casa de mi abuela. Le pusieron un nombre acorde. Acorde. Sí. Bueno, va a estar Sensorial y Sueñan las Pulgas y una muestra fotográfica. Bueno, hablando de muestras fotográficas, si te gusta mucho, antes, el sábado de 14 a 20, en Cuenca 3164, esto es Villa del Parque, Las Piponas están reuniendo un grupo de diseñadores, artistas y artesanos donde va a haber de todo, desde indumentaria, fotos, comida y hasta presentaciones de bonsai. Muy copado. Sí, de todo. Bueno, y las últimas fechas musicales, y ya estamos con esto. El viernes, pasado, Tercer Ojo y Científicos del Palo en el Ayuntamiento La Plata. Sábado 11, Los Gardelitos en el Teatro de La Plata y Non Palidez en Club Atenas de La Plata. Todo en La Plata. Qué platenses que somos. Bien ahí. Y después tenemos también en el Club Primera Doctor Vidal y 1979. Esto es el sábado a las 21 horas. Bien, les digo, le empiezo a tirar algunos mails, así cumplimos con nuestros oyentes que participaron de la consigna de que era ¿qué superpoder querés tener por un día? Ezequiel No dice eso, es raro el superpoder, porque no termina de ser un superpoder. Lo que quiere es poder ser Chela por un día. El tenista. Sí, nos mandó una foto del terrible garzo que le pone a Hewitt. O sea, yo no sé si quiere ser un excelente garceador, si quiere ser Chela, pero bueno, por un día quiere ser eso. Después tenemos a Juan Ignacio, que también habla de la teletransportación, para poder levantarse un poquito más tarde, te levantás 5 minutos, te cambias y llegás a donde tenés que llegar. Y por último, Lucía dice que quiere convertir el agua en dólares, porque dice que el dinero no hace la felicidad, pero la compra. Nah. En euros podría ser, sí. Claro. Bueno, Guillermina nos escribió. Dice que ella sería invisible para estar en lugares a donde de otra manera no me dejarían pasar. Por ejemplo, en reuniones de Estado de la presidenta y los ministros, o reuniones secretas de políticos corruptos. Grabaría todo y después anunciaría. Sería un digamos, un superhéroe de buchón, pero... Anticorrupción. Anticorrupción, bien. Muy bien. Lucía de Valentín Alsina nos escribe y dice que elegiría tener el superpoder por un día de decidir y concederme el volverme mágica para siempre cada vez que lo quisiera. Eso es trampa. Es trampa. Eso, o sea, es trampa. Mi superpoder sería que cada vez que yo quiera puedo tener un superpoder. Sí, eso es trampa. Bueno, dice que todos los días podía hacer realidad sus deseos y pone un jejeje, así que captamos también. Dice que le gustaría detener el tiempo, transformar las cosas, convertir en oro todo lo que toca y el otro día venderlo y demás. Y me gustó uno de Marcelo que dice: puedo decirte, puntos suspensivos, pero luego tendría que matarte. Estuvo bien también. No le quiero dejar de comentar. Ahora seguimos con los mails. Pero mañana, a las 19 horas, en el espacio Incaá, kilómetro cero, Cine Gaumont, de Rivadavia 1635, se va a estar presentando Auca Liwen. Esto quiere decir Rebelde Amanecer en Mapuche. En Mapuche. Así es. El muchacho este, Osvaldo Bayer. Ah, un pibito. Sí, lo tienen de algún libro, alguna de esas cosas, algún que otro film, una cosa. Sí, bueno, algo de la Patagonia. Sí, como que tiene esas, no sé, en qué cosas se mete. Bueno, la cosa es que sigue con su campaña a tratar de velar la verdad, de ir sacando esas máscaras que tenemos en la historia. Y el muchacho esta vez se puso a hacer esta película, justamente este film, que le dice El Fin del Bicentenario, donde habla de la historia de las matanzas contra los pueblos originarios en Argentina, con toda la expulsión que se vino después. Lo bueno es que no se queda en Roca y lo que nos venden siempre, sino que pasa desde Rosas conquistando Buenos Aires. Claro. De, bueno, todo lo que no está en los todo libros, lo que no digamos, está en todos lados. Todo lo que está solapado. Tal cual. Entonces, bueno, va a ir aprovechando esto. Está bueno porque va desde ahí, o sea, desde esos momentos, desde 1821, por ejemplo, hasta ahora, hasta lo que fue en 2008, con el tema de la pelea rural y qué nos conviene, claro, y las retenciones el y todo quilombo eso de la soja. Claro, entonces bastante actual. Y bueno, está bueno, dense una vuelta. Estuvo filmado por un montón de lugares en Argentina, un montón de provincias y también por Alemania. Repetime dónde y cuándo. Te digo, es mañana a las 19 horas en el Incaá, kilómetro cero. Esto es Rivadavia 1635. Y lo importante es que tanto Bayer como Piña, Felipe, van a estar dando una charla sobre el film antes de arrancar. Ah, muy groso entonces. Sí, está para ir. Hablando de Bayer y de pueblos originarios, te cuento esta información que teníamos hace un tiempito ya, que nos había llegado. Se está realizando una obra colectiva con bronce que dona la gente para realizar un monumento a la mujer originaria. Bien ahí. El año pasado, el anteaño, mejor dicho, habían hecho un monumento de bronce al Che Guevara, juntando canillas viejas, llaves y demás. Y ahora el historiador Osvaldo Bayer y el artista plástico Andrés Cernieri van a repetir esto, pero para las mujeres originarias. Bueno, el pueblo mapuche, lo que dijiste vos justamente. Es una obra colectiva sin fines de lucro y la idea es poner la estatua en donde está el monumento a Roca, en Plaza de Mayo. Qué oportuna. Así que bueno, les paso los datos acá. Igualmente, si quieren chusmear con mayor detenimiento esto, lo pueden ver en www.andrescernieri.com.ar, Andrés Cernieri con Z, y pueden llevar las llaves, las canillas y lo que tengan de bronce a Cabrera 3663, Palermo. Jason nos escribe y nos dice que sin lugar a dudas hacer un metamorfo sería más que interesante. Cambiando a múltiples formas podría hacerte pasar por cualquiera y poner muchas cosas a tu favor para el día siguiente cuando ya no tengas ese poder. O de última te transformás un ratito en Angelina Jolie y te querés toda una jornadita entera. Ah, bueno. Un grosso. Está bien. Silvina dice: tendría el superpoder de transportarme a los lugares que yo quisiera. Días de semana cansada después de trabajar muchas horas y después de cursar me transportaría directamente a mi casa sin tener que mover ni un pelo. Es como las piernas. El igual. Tema de la teletransportación me parece porque es tenemos mucho, mucho oyente, sí, capitalino, mucho de que sale de la facultad sí. y el laburo y todas esas cosas, como que de algún lado tenés gente que la suda, claro. ¿viste? Igual yo, a mí no me gustaría teletransportarme. Yo la hora que duermo en el 99 la disfruto como ninguna en las 24 que tiene el día. Cine también nos dice que un día como hoy, con esta temperatura y clima increíble, me transportaría a la costa. Y ni hablar, una vez que maneje muy bien mi superpoder, viajaría por todos lados. Una chica prudente. Bien. Totalmente. Lau Palmer nos escribe. Oh. Dice que desea que la maldita ley de atracción funcione. Está bien. Sí, bien. Sí, sí, sí. Que venga, que venga. Pensar en positivo. Sí. Lucila dice que poder ser invisible sirve para escuchar todas las conversaciones. Bien, está bien, sí. Muy lógico. Le gusta la bien. Sin embargo, ella elegiría otra cosa y es poder comer todo el día sin parar, sin engordar, obvio, McDonald's y fideos. Está muy la bien. La combinación de McDonald's y fideos es muy bizarra. Está, me imagino, o sea, trato de imaginarme el traje de superhéroe. Claro. O sea, una buenísimo. Hamburguesa. Se tiene que ampliar. Sí o sí se tiene que ampliar. Victoria nos dice que para ella el poder sería por un día poder adquirir todo el saber del mundo y que eso no la convierta después en una enferma patológica. Buah. Parece bueno, que bien. El saber mucho te convierte en enfermo. Tiro dos más, ¿sí? Pocho, nos escribe Pocho de Wilde. Dice que él desea leer la mente, pero a voluntad, que fuera como un interruptor que se prende y se apaga, porque estar constantemente escuchando lo que piensa todo el mundo sería un embole. Ah, a voluntad propia. Claro. Che, ¿te puedo leer la mente? Déjame pensar. No, mejor mañana. Claro. Y Lucas nos escribe y dice que elegiría tener un poder para saber qué números salen en la ruleta. Ese día voy al casino, me lleno de guita y vivo tranquilo el resto de mi vida. Che, gastate el deseo, no es un deseo, porque no tenemos ningún mago acá. Gastate el superpoder en otra cosa, algo que te haga feliz, escuchá. Claro. ¿Saben qué hay este viernes? ¿Qué? Fiesta DeLorean. ¿Fiesta DeLorean? Fiesta DeLorean. Cerrito Estamos hablando Club. De Volver al Futuro. Estamos hablando de Emmett Brown. Claro. Ese nombre tan peculiar lo toma de, en realidad, de que van a pasar música de los 50, 60, 70, 80, bueno, y hasta ahora, cronológicamente, un tema por banda, empezando por los 50, por Buddy Holly, Chubby Checker, y llegando hasta ahora, Radiohead y toda esa cosa loca que escuchamos. Gratis hasta las 2 de la mañana en Cerrito Club, Cerrito 1058. Qué bien. Y no, estamos llegando al final del programa. No. Sí, va. Sí. Por ahí no se notó tanto porque tuvimos muchos momentos de silencio. Por ahí desperdiciamos segundos. Claro. Pero y con yo tratando de mandar otra banda. Pero bueno, bien, se remó y acá estamos. Y salió muy bien, estoy contento. ¿Podemos hacer algo para estar un rato más? No, no ni a palo. Las 8 horas de. No sé, vienen las 8 horas de programa. Podés poner una silla en la puerta y nos atrincheramos acá. Listo. Ya fue. Acá tengo la UCI. Salimos acá, tal cual. Bueno. Nico se quiere ir. Nico ya está empacando. Nah. Cuando quieran puedan volver. Bueno, tenemos. No nos queda más que despedirnos. Tenemos una consigna para recordar la próxima... una consigna para la semana que viene. ¿Cuál es? Estamos hablando. La venganza es un plato que se come frío. Sí, claro. Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué te mandaste? ¿Qué hiciste vos que terminaste vengando? Por ahí un profesor, una pareja, un amor. ¿Cuán frío te comiste el plato? Claro. Bueno, pueden escribirnos a colgadosdelaire@gmail, en el Facebook, a la colectiva. Donde quieran. ¿A donde quieran? Leerlo. Escuchen uno más, si escuchan, quédense acá, que sigue la colectiva sonando con los muchachos, los colegiados. Así que aprovechen. Muchas gracias, Nacho, por todo. Muchas gracias a ustedes también. No, tonto. ¿Les parece si nos vamos? Nos vamos. Hasta luego. En esta noche hay lluvia de estrellas. El cielo te da la chance otra vez de escoger con la